Bueno, buenas tardes, estimada, estimado Radio Escucha de Radio Espacio FM 107.3. Una vez más estamos hoy día viernes 19 de octubre con ustedes en su espacio Directo al Grano. Están presentes acá nuestros panelistas oficiales y también directores de programa, es lo mismo. Nuestra amiguita que va a presentarse, ella en primer lugar. Me presento entonces. Primero que todo, saludo Ricardo, saludo a nuestros radioescuchas, por acá Elena Morales, ¿cierto? Para compartir las noticias y todas las novedades que tuvimos durante la semana, tanto en lo local como en lo nacional, y a lo mejor algunos tips de cómo ir conversando algunas otras cosas más. Muy buenas tardes a todos y a todas. Les habla aquí una vez más Rodrigo Flores, panelista ya de este programa. Contento de estar de nuevo este día viernes aquí en el programa Directo al Grano. No solo esperando comentar las cosas que pasaron esta semana, sino también, y aquí hago una pequeña introducción sobre algunos eventos importantes que se nos vienen. Bueno, ha sido el saludo por mis queridas amigas. Y hoy día estamos saludando también, en la mañana lo hicimos, a San Genaro. Genaro, yo tenía un vecino que tenía un negocio que se llamaba Genaro. Yo tengo un amigo de Genaro, vive en Talcahuano, ahora nos conocimos en Patagual. Entonces, si es que alguna vez alguien es amigo, escucha el saludo que le envío de acá, o si lo está escuchando por alguna casualidad, mi amigo Genaro, un grato saludo para ti también, amigo, y a todos los Genaros. Entonces, vamos a ir a un espacio musical. Los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Humanas condiciones, el sentirse bien o no, si es de día o es de noche, si es nostalgia o desamor. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Pasado ya, dime dónde estamos, qué podrá pasar. Corazones flechados, pero de cada cual. Esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Estoy pensando en mí. Cosas de la vida van unidas siempre así, el esfuerzo y la fatiga que supone estar aquí. Hoy miro al cielo, que sueño ser. Con mis manos yo lo alcanzaré. Sí, porque ser humano es lo que quiero ser. ¿Qué quiero ser? Con mis manos yo lo alcanzaré. Son las cosas de la vida. Nunca me acostumbraré. No lo haré, no lo haré. Casi siempre es una herida que tu corazón no ve. Que no ve, que no ve. Hoy, como siempre, solo quiero provocarla y que sepas que yeah, estoy pensando en ti. Estoy pensando en mí. Ya ves. Sí, ya ves. Estamos de vuelta, queridos amigos y amigas. Bueno, Rodrigo nos tiene una sorpresa. Además de que lo echamos mucho de menos la semana pasada, ¿cierto? Porque se nos fue ahí a pintar un mural, que al parecer quedó bastante bonito por lo que vimos. Sí, todo esto igual tú tuviste que ver, ya que tú nos diste el contacto. Y bueno, la verdad, bueno, comentar así un paréntesis a propósito de por qué no pude venir la semana pasada. Acusando al tío. Claro, echándome al agua. Fue porque con la brigada estuvimos apoyando al movimiento por la liberación homosexual de acá del Biobío, el cual agrupación histórica por los derechos de la diversidad sexual nos pidió ayuda, bueno, contactados gracias a Elena, aquí panelista. Para poder pintar su local con la temática, y nosotros respondimos a ese llamado y como brigada pintamos su sede, incorporando también, como siempre, nuestros elementos propios de nuestra cultura, en este caso rindiendo un homenaje a Pedro Lemebel, quien fuese militante comunista, performista histórico y también activista, muy escritor, poeta, también muy conocido y muy relevado también a nivel internacional por su trabajo literario. Ya comentaba un poco Elena que quería hacer una pequeña reseña histórica que tiene que ver con que hoy día estamos a 19 de octubre. Un día como hoy, en el año 1973, fue ejecutado el compañero militante del Partido Comunista, Carlos Berger, en conjunto a otras 25 personas más en el norte de Chile, en el marco de la denominada Caravana de la Muerte, conducida por Arellano Stark, una de las mentes detrás del golpe militar y de la dictadura, quienes, desde toda ilegalidad, saltándose de toda institucionalidad, forzaron y llevaron a que funcionarios del ejército ejecutaran a presos que tenían sentencias y fallos ya de las cortes marciales y que terminaron con la vida cobardemente, en este caso de Carlos Berger, quien fuese abogado, periodista, militante comunista y esposo de la actual diputada Carmen Hertz. Es importante señalarlo porque hay harta historia detrás de esto, y historia y verdad que se logró encontrar allá por el año 2003, en el cual restos óseos mínimos fueron encontrados de parte de este compañero, con el cual se pudo en el fondo dar parte de su paradero. sin ningún tipo de apoyo de parte, sin ningún tipo de intencionalidad del ejército y las fuerzas armadas que están el día de hoy por encontrar la verdad, sino que manteniendo un silencio cómplice. Y fue gracias a la lucha de los familiares de los detenidos desaparecidos, de grandes luchadores, compañeros y compañeras por los derechos humanos como Carmen Hertz, que se ha logrado avanzar un poco en verdad y se logró dar cuenta cómo fueron las Fuerzas Armadas quienes desenterraron los cuerpos de donde los habían enterrado en una primera instancia para después dinamitarlos y esparcir sus restos por el desierto para poder tratar de tapar los atroces crímenes que cometieron contra el pueblo de Chile. Vuelvo al inicio, hoy día 19 de octubre se conmemora la ejecución de tanto Carlos Berger como los otros 25 detenidos allá en el norte de Chile. Esa era la reseña histórica que quería comentar, porque es necesario también hacer justicia también a la memoria. Mientras no haya justicia y verdad, no habrá ni perdón ni olvido. Una pregunta. Estos juicios fueron, estas determinaciones fueron a través de juicios sumarios, ¿cierto? Sin pasar por tribunales, ni corte de apelaciones, ni corte supremo. No, eso todo fue atropellado. No fue sumario. Lo que pasó, fue que el día 11 de septiembre, lo que pasó fue que el Comité Central del Partido Comunista llamó a todos sus militantes y a los trabajadores de Chile a disponerse en sus puestos de trabajo. Ante lo cual Carlos Berger, dirigente sindical y todos los funcionarios fueron a sus puestos de trabajo, intervienen los militares y los llevan detenidos y los pasan por corte marcial, ¿ya? En el fondo los procesan por justicia militar, ¿ya? Pero, o sea, el procedimiento de justicia militar solo le si bien fue, en el fondo igual fue como algo casi inconstitucional, se dictó un procedimiento, se dictó un fallo y una condena que implicaba tantos años o meses de cárcel para Carlos Berger. Esa condena ya estaba, o sea, era determinado un tiempo de cárcel nomás. Pero ¿qué pasó? Que Arellano Stark, junto con su comitiva, a través de estos helicópteros donde iban pasando por todo Chile, se saltaron estos fallos y impusieron... ellos impusieron sus propios fallos que involucraban la ejecución política de una lista a dedo hecha por ellos mismos. ¿Pero en base a qué acusaciones? Ah, la militancia nomás, po. Bueno, pero eso tenía que haber pasado por tribunales ordinarios. Pero es que cuando los militares se tomaron el poder, abolieron el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo. ¿A través de algún bando? No, a través de la toma de la fuerza, por la fuerza del poder. Sí, no se me entiende la pregunta, pero no importa. Ya no, ahí no podía ser penal, no podía pasar por un tribunal penal porque estaba declarado, ¿cierto? Estado de sitio. Claro, se cerraron, en el fondo cortaron los tres poderes del Estado. No existían. O sea, cuando hay estado de sitio, pero en este momento, el estado de sitio declararon las Fuerzas Armadas. No estoy segura si ese es el concepto, no, Ricardo. ¿No lo declaró el gobierno? Porque quien declara estado de sitio es el gobierno, ¿o no? Es que no estoy segura si ese es el concepto, pero que sí sé es que no podían funcionar efectivamente los tres estados, estados debido a que existe un golpe militar. Y el golpe militar invalida cualquier proceso penal o cualquier proceso que vaya a generar cierto un funcionamiento, en este caso, de los tribunales. Bueno, allá iba la pregunta que le decía yo. O sea, no se tomó en cuenta ningún poder del Estado. No, ninguno. No. Entonces, ¿cómo se llama eso? Incluso ni siquiera se tomó en cuenta la institucionalidad del ejército, porque aquí se saltaron los procedimientos del mismo ejército. ¿Y eso cómo se llama entonces? Eso se llama dictadura. Eso se llama... Y matar a una persona así, en esa forma... Eso se llama traición, cobardía, asesinato. No es crimen, asesinato, crimen de lesa humanidad, se le llama hoy día. Crimen de lesa humanidad.

estamos de regreso en el programa Directo al Grano. ¿Qué nos tenía usted, nuestro amigo Rodrigo? ¿Alguna información de lo que iba a ocurrir mañana? ¿Cuándo es pasar en la semana? Sí, comenzar con una información sobre lo que ocurrió durante esta semana y particularmente el día de hoy, ya a propósito de los dichos de la diputada Camila Flores de Renovación Nacional, diputada en cual en un programa en televisión abierta plantea que la brigada muralista Ramona Parra, en el cual yo soy representante de esta región, actualmente en realidad, plantea que esta brigada habría asesinado gente durante la Unidad Popular, colocándola al mismo nivel que un grupo terrorista, ¿ya? Siendo que quienes asesinaron durante la Unidad Popular fueron Patria y Libertad, y después en dictadura que ella misma avala. Entonces, hoy día, ¿qué sucede al respecto? Uno, que volvemos a ver a la derecha mintiendo descaradamente ante la ciudadanía, buscando cambiar la historia, y eso, ese tipo de ofensas de no se pueden permitir, no se pueden permitir, y es por eso que hoy día nuestro presidente de la Juventud Comunista, Camilo Sánchez, junto a la brigada muralista Ramona Parra, junto al Mono González, a la concejala Iracy Hasler y otros personajes de la esfera política, han presentado el día de hoy una querella criminal contra Camila Flores, a propósito de las calumnias que planteó ella. En ese sentido voy a citar a Naika Fuentealba, quien es nuestra encargada nacional de la brigada muralista Ramona Parra, quien enfatizó que en nuestros 50 años de historia hemos defendido los derechos humanos mediante el arte y la cultura, a diferencia de Camila Flores, que defiende los crímenes de la dictadura. Junto con esta querella queremos anunciar la realización de un gran concierto por los 50 años de la BRP, en el cual demostraremos que pese a las mentiras seguimos en pie y llevando la cultura popular a todo el país. Esto no es primera vez que pasa, ¿eh? Ya en la Unidad Popular la derecha decía que la brigada salía con unos camiones blindados, con armas propiamente tales a casi que a combatir a la calle, y la verdad de las cosas era que con suerte había un camión todo estartalado que se llamaba La Tetera y que andaban con un par de cabros con overoles todos rajados y con casco y pintura. Y con los bidones de engrudo. Con los bidones, claro. Bueno, sería parecido algo a los mismos vehículos blindados que dijo el general Pinochet en la noche del no. 14 vehículos de color verde blindados con gente armada, dijo. Y eran, ustedes saben quiénes eran. Sí. Ah, ya. Pero una consulta que voy a hacer. A ver. Adelante. ¿Por qué es tan importante el nombre Ramona Parra? ¿Por qué es tan importante? Porque significa la primera mártir de las juventudes comunistas de Chile. Significa lo que representa, desde mi perspectiva, lo que es la promesa que hace todo joven militante a la hora de entrar a esta juventud, que es dar la vida si eso fuese necesario con tal de seguir luchando por los objetivos que nos hemos planteado. Y así Ramona, que se convierte en la primera mártir, una joven encargada de propaganda, parte de su sindicato, trabajadora y estudiante, quien perdió la vida a manos de carabineros de Chile, y que significa en el fondo una luz más, creo yo, para iluminar nuestro camino en el fondo sobre el compromiso que hay que tener, sobre la historia, y es una forma también de rendirle homenaje, y tiene que ver con esta cultura que tenemos los comunistas de no olvidar, de recordar siempre nuestros caídos, y como dice nuestro himno, que el ejemplo del caído nos impulsa a la unidad. Yo creo que parte de eso tiene que ver con... Ella es una de las primeras víctimas, digamos, que ha tenido el Partido Comunista, ¿verdad? Claro. Por eso se le recuerda, se le rinde homenaje con brigadas, células, sí, también. Sí, y además todos fue... Todos los años, sí, de todo hecho, el tiempo, toda de la hecho, vida. De hecho, es cierto. Pero además es por lo que significaba su trabajo. Claro. No cualquiera estaba disponible en esos tiempos para salir a las calles, ¿cierto? Mm. Entendiendo cómo estaban las cosas, lo que significaba la dictadura, y salir e ir convencida a decirle al pueblo de Chile que sí había una alternativa distinta, que estaban sucediendo otras cosas y que era importante comunicarla. ¿Recuerdan bien ustedes en qué dictador? ¿Fue en tiempo de Carlos Ibáñez? Claro, o sea, fue en la... Carlos Ibáñez, creo, ¿verdad? Que en la década del 30. No me acuerdo bien la fecha, pero fue luego de la... Estábamos en plena crisis económica. Sí, sí, sí, fue antes del 50. Sí, sí, sí. Entre la década parece 40-50. Mm. Sí. Sí. Yo era joven, muy joven todavía, pero supe de eso que ocurrió. Se llamó la masacre de la Plaza Bulnes porque sí. Carabineros abrió fuego contra la multitud. Ahí, sí. Porque se empezaron a agarrar a combo unos con otros, entonces. Y ahí mandaron a disparar contra el pueblo. Y eso que quede bien claro, porque se habla mucho de los derechos de los carabineros, de que hay que ponerle sanciones a quienes ejerzan violencia contra los carabineros, y se habla como casi que pobrecito, que están haciendo su trabajo, pero hay que saber cuál ha sido su trabajo a lo largo de la historia y cuál es el rol político que cumplen dentro de este sistema, que no es más que reprimir y mantener la apropiación privada de la propiedad, o sea, propiedad. Ahí es importante algo, porque cuando uno tiene que estar con carabineros desde otras perspectivas, el rol de carabineros se supone que es un rol de prevención. Y eso es lo que el discurso que desde la institución, cierto, nace. Pero realmente, cuando nos encontramos en las marchas, ¿realmente las fuerzas especiales van a prevenir o van a qué? Entonces, yo creo que eso hoy día es absolutamente cuestionable. Lo hemos visto en dos videos muy fuertes que aparecieron durante la semana, en donde, de hecho, fueron dos chicas, ¿cierto? A las cuales carabineros, por lo menos recuerdo muy bien uno, en donde el carabinero, ¿cierto?, con su escudo, le pega primero, la empuja, el otro con el escudo la vuelve a empujar y cae al suelo. La chica pierde el conocimiento y queda inconsciente. No la atendieron, solamente miraban qué era lo que estaba pasando, pero no se hicieron cargo de nada, por lo menos en los dos minutos, y uno sabe lo que eso puede provocar si uno está obviamente sin oxígeno. Entonces, hay una irresponsabilidad grande de algunas personas que hoy día forman parte de la institución, porque yo creo que también hay dos situaciones. Hemos hablado que de carabineros tenemos robo, tenemos malversación de fondos, tenemos mal uso de la autoridad, tenemos por otro lado nos encontramos en otros sectores, ¿cierto?, con falta de carabineros, pero finalmente esto también se compone por personas, y la institución hoy día lamentablemente no está respondiendo de la forma en que el país hoy día lo necesita. Claro, y ante eso yo creo que también es que darle una vuelta bien grande, y la comunidad también lo tiene que hacer. Claro, las personas, porque yo recuerdo que en tiempo de la tiranía del general Pinochet, carabineros eran los que iniciaban, digamos, los desórdenes, porque carabineros lanzaban las bombas lacrimógenas, eran los primeros cuando las marchas eran pacíficas. Claro. Y ahí nadie le puso término a eso, hasta el día de hoy. Mm. Y viene desde antes, desde el inicio, de su principio, como cuerpo uniformado. Oye, Rodrigo, yo además quería agregar algo, justamente debido a que aquí se juntan dos temas que fueron discusión durante las últimas dos semanas. Lo primero es lo que pasó con la BRP, ¿cierto? Pero también hay que recordar que se está cuestionando mucho el tema de los rayados, el tema de los murales. Esto también toca absolutamente a lo que hoy día la BRP hace, que es comunicarle a la ciudadanía, al pueblo de Chile, lo que está pasando en Chile. Y si nos quitan las murallas, ¿dónde lo vamos a hacer? O sea, yo a lo mejor, claro, yo me subo al carro al tiro, ¿eh? Yo digo, ¿dónde lo vamos a hacer? No, hace rato que no salgo, pero en algún minuto también cuando era más joven, claro que sí, pero también salí a rayar, si yo también en algún minuto estuve por ahí. O sea, yo creo pero va a darle una vuelta, Rodrigo. Mira, más allá de que pongan cualquier ley, de que pongan cualquier restricción policial, los procesos sociales no se van a detener, y eso implica que nuestra actividad muralista no se va a detener. Hoy día los medios de comunicación masiva son de los grandes bloques económicos, y ante lo cual no nos queda otra alternativa que expresar el descontento popular, que expresar los mensajes políticos que queremos mandar a través de los muros. Y ni en dictadura pudieron parar la intervención de la brigada, entonces menos lo van a hacer ahora en esta pseudo democracia, aunque quieran colocarnos más trabas. Vamos a responder con mayor organización y salga o no el proyecto de ley. O sea, y no hemos descartado todas las formas de trabajar. O sea, desde el Parlamento hemos buscado cómo modificar el proyecto que está impulsando el gobierno. Desde las calles salimos manifestándonos, juntando fuerzas con otras brigadas muralistas, y seguimos reivindicando también no solo los murales, que son muy bonitos y todo, sino también el rayado político. Nosotros durante esta semana también hemos intervenido en las calles de Concepción para convocar a la ciudadanía, a los jóvenes, a los trabajadores, a paralizar el país el día 8 de noviembre en contra de este gobierno neoliberal, de este gobierno de ultraderecha, que hoy día viene a representar un retroceso en materia de derechos sociales y que está busca impulsar una agenda privatizadora, y ante eso nuestra brigada se pliega al llamado de la Central Unitaria de Trabajadores, y desde todos los medios que tenemos salimos a convocar a la ciudadanía para este 8 de noviembre. Entonces, eso quería Rodrigo, plantear. ¿Cómo le decimos eso mismo a la gente en palabras claras? ¿Por qué tenemos que parar este 8 de noviembre? Porque chuta, una agenda, este gobierno neoliberal, sí, nosotros lo podemos entender. Uh-huh. A lo mejor hay otras radioescuchas que también, que son fanáticos y nos escuchan y nos siguen siempre. Pero en palabras más simples. Vamos a palabras más simples, porque yo planteaba la consigna, ahora vamos a ir al pliego de demandas planteado por la multisindical. El paro del 8 de noviembre se plantea como un paro nacional activo, en el cual, en contra del desempleo, el cual ha aumentado, por ejemplo, en esta región al 8%, 8,1, al plan laboral de Piñera, al estatuto laboral para jóvenes que viene a precarizar las condiciones laborales de los jóvenes, contra el abuso de los servicios mínimos, por las pensiones dignas, no más AFP. Hay que recordar también que para la marcha de este 24, la Central Unitaria de Trabajadores está aunando fuerzas con la coordinadora no más AFP. Por la defensa de los recursos naturales y medio ambiente, ya hemos visto los cagazos que se han mandado con el manejo de la situación en Quintero. Por el derecho a la vivienda digna, a la salud pública, no a esta reforma tributaria que viene a favorecer a los más ricos. Y se están sumando ahora también demandas de la educación a propósito de buscar alianzas con la Confederación Nacional de la Confech. Dejamos pendiente este tema y vamos a seguirlo después de este espacio musical. Estamos de regreso ya con el programa Directo al Grano aquí en Radio Espacios FM 107.3 junto al compañerísimo Ricardo Sáez, Elena Morales y quien les habla, Rodrigo Flores. Hay un equívoco ahí, hay una equivocación. ¿Cuál? Ella es Elena Moya Morales. No, no, Morales, no, no. Moya, está bien. ¿Y dónde quedó el feminismo entonces? Es Elena... Bueno. Elena Elizabeth Morales Moya. ¿Vio, sí, vio así, que estaba cual. Bien? Bueno, sí, pero es que yo digo, ¿y dónde queda el feminismo dejando ahora al patriarca? No, si me está molestando, Rodrigo. Yo solo tomé el micrófono porque era el que estaba más atento a la vuelta al aire, así que no me vengan con cosas. Ustedes estén despistados ahí mirando para el techo. Adelante, adelante. Compañero, eso conmigo. No es patriarcado. Directo al Rodrigo, le estoy poniendo aquí. Directo al Rodrigo. Ya. Yo solo quería volver estas con el programa. Las cosas que pasan al aire. Tenemos harto que hablar. Se viene la marcha contra las AFP este martes 24 o 23. 24. Este martes 24 está convocado a nivel nacional desde la coordinadora a No ver, Más AFP. No, este es del año pasado. Está. Actualícese, compañero Ricardo. No, sí, estamos bien, 2018. Ah. El martes, el miércoles 24. Miércoles 24. Estamos en octubre. Octubre. Lunes 22, martes 23, miércoles 24. Chuta, a ver. Sí, tiene toda la razón. Toda la razón. Compañero. Ahora sí la chuntó. Siempre he tenido la razón. Qué karma me persigue. Claro. Informe ahora, don Rodrigo, compañero Rodrigo. Sí, adelante. Sí. Adelante, estudio. No, yo ya planteé el tema, o sea, si esto no, aquí pero es abierto. ¿Es sí. martes 24 o miércoles 24? No, ya 24, sí, ya. Miércoles 24. Y, miércoles y éramos 24. Nosotros los despistados. Se imagina, después llega toda la gente ya el 23, o sea, el martes, y era resulta que al otro día... Sí. Bueno, no, ¿de dónde se inicia esta marcha? ¿Hasta dónde es? ¿Dónde tenemos dónde datos termina? ¿Sobre eso, Rodrigo? No los tengo actualmente, en realidad, pero podemos buscarlo. Por mientras pueden conversar lo bueno, que quieran. Sí, nosotros en realidad tenemos bastantes cosas bueno, que conversar. Sí, porque en la mañana tuvimos programa en acompañando la mañana de la dama Isabel. Ya. ¿Cómo se llama? Ella se llama Isabel Retamal, la dama muy amable, muy, muy gentil. Nos llamó también para informar sobre beneficios que están dando ahora las AFP. Ah, miércoles. Entonces, como esto va para allá, yo creo que las AFP algún día o se cambian o se terminan o van a tener que dar los beneficios que trabajadoras, trabajadores y pensionadas y pensionados tienen que tener. Hablamos sobre los bajos sueldos, sobre las bajas pensiones también y sobre una serie de beneficios que están entregando ahora. Así que está bueno que aparezcan las marchas para que ellos se preocupen más. ¿Dónde está el inicio de la marcha? Yo, mira, sabe que al respecto de cómo está planteada para Concepción no tengo información, la verdad. Lo que sí, a propósito de lo que plantea sobre que ahora las AFP están sacando supuestos beneficios, para mí no es nada más que una señal en la cual buscan aferrarse, en la cual, en el fondo, esta administradora de fondo de pensiones están viendo el peligro, el descontento de la ciudad, en el descontento de la ciudadanía. Hay que recordar que en el plebiscito hecho hace un tiempo atrás, la gran mayoría, estamos hablando de miles de chilenos, votaron que no querían más AFP, y eso claramente tiene respuestas desde este organismo que en el fondo se resiste a morir. Por supuesto. Y obviamente va a buscar todas las estrategias para seducir a la población y así en el fondo buscar validación y dejar un poco amortiguar el descontento social. En ese sentido yo creo que no hay que bajar las banderas, no hay que caer tampoco en este juego, quizás ahora implique ciertos beneficios al corto plazo, quizás, pero en el fondo, ¿de qué nos sirve si sabemos que el fondo del modelo ya no da para más? Yo creo que ese elemento no hay que perderlo de perspectiva, en que hoy día quizás nos están buscando comprar con estos beneficios, pero por eso hay que hacer un llamado a la ciudadanía a tener ojo sobre esto y no bajar las banderas y, bueno, salir a manifestarnos el próximo miércoles 24 de octubre. Estoy buscando el evento todavía, no sé si alguno de ustedes... Mira, pero en realidad hacer una reflexión respecto de lo que tú mismo mencionabas. El tema de las pensiones no es algo que tenga que pasar desapercibido, ¿cierto? Y creo que hace bastante tiempo ya la ciudadanía en general ha venido manifestándose en contra de cómo el sistema de pensiones funciona en Chile. A partir de ello es que hemos tenido diferentes instancias, una marcha de más de 1 millón de personas en la calle, ¿cierto? Que si no me equivoco fue durante el año 2016. Después hemos tenido plebiscitos que se han realizado en varios lugares, en donde ha ido quedando registro de que realmente hoy día la gente quiere un cambio respecto a los sistemas de pensiones. Pero, ¿cómo hacerlo? Y cito a Sebastián Piñera hoy día, ya cuando da a conocer que un proyecto que dice que premiará a las familias que quieran tener más hijos. Se supone que lo que busca potenciar es la tasa de natalidad en el país, porque supuestamente, ¿cierto?, la población está envejeciendo muy rápido. Es cierto, hasta hace 7-8 años atrás hablábamos de que teníamos una población más envejecida, pero eso también ha ido cambiándose y ha ido modificándose. Los chilenos y chilenas hoy día sí están teniendo más hijos, y además la población migrante ha ayudado a que la natalidad en Chile sea más alta. Pero me quedo con esta frase que, como bien les decía, que me llama mucho la atención y me hace aún más sentido para quién y por qué hoy día el sistema de pensiones en Chile sigue estando como está. Y dice, en Chile cada día nacen menos niños y cada día vivimos más. La población está envejeciendo muy rápido y eso es un tremendo desafío para las pensiones, para la salud y para la ciudad. Entonces, ¿qué quiere? ¿Está buscando mano de obra barata? ¿En dónde? En los jóvenes como nosotros. ¿Pero qué se construye en Chile? Es que eso lo... Díganme ustedes, ¿qué se construye hoy día en Chile? Hoy día en Chile se profundiza un modelo neoliberal que... No, ¿qué cree usted que se construye en Chile? Yo veo que aquí construcción no se construye industria. No se construye departamentos. Departamentos se construyen. No se construyen casas habitacionales para el pueblo bajo, para el bajo pueblo. No, y de hecho ni siquiera se construyen. ¿De qué se habla? ¿Cuántas empresas se han cerrado durante los primeros 6 meses del gobierno de don Sebastián Piñera? Aproximadamente 5. Y tres han sido industrias que tenían una carga laboral, o sea, una carga de recursos humanos en personas, trabajadores bastante altas. Sí, eran relevantes. Cerca de 2.000 personas cada una. 2.500 personas hacían la alianza, por ejemplo. Sí, claro. Paralizó cuánta mano de obra. Aquí lo tratamos ese tema en el programa Directo al Grano. También, donde lo otro que voy a sacar, y que ya lo hemos dicho también en este programa, pero no es malo reiterarlo, ¿cuándo van a construir habitaciones para el pueblo como las que se construyeron hasta el año 1973? Casas que nunca se cayeron con el primer chaparrón de agua que cayó en todas partes del país, por ejemplo las casas Copeva. Y otras tantas más. Entonces, en Chile hoy día no hay construcción, para mi manera de pensar. ¿Qué pasa con Huachipato? ¿Se ha renovado Huachipato, por ejemplo? No, pues las grandes industrias van a la baja. ¿Van a la destrucción? Es que yo creo que lo que pasa es que hoy día tenemos un gobierno que sigue manteniendo el mismo foco, el mismo modelo de desarrollo económico, que es el modelo de extracción de los recursos naturales. En el fondo es explotar los recursos naturales, la naturaleza que tenemos, los bosques, los mares, los minerales, sin una mayor diversificación de la economía, haciendo otras formas de generar trabajo. Yo ahí quiero citar, por ejemplo, la experiencia que se está teniendo en Bolivia. Ahora los bolivianos muy audazmente se están dedicando a trabajar el litio y producir baterías para prontamente van a marcar el precio sobre las baterías de litio a nivel mundial, teniendo hoy día un PIB muy superior al chileno, uno de los PIB más grandes de Latinoamérica, cercano a un 4,5%. Estamos hablando de cuánto está produciendo un país y que Chile claramente ya ha dejado de crecer y hay que recordar que está a lo que diga el precio del cobre, o sea, baja el cobre. También hay que mencionar como por ejemplo han subido la bencina, los pasajes y todo bajo esta administración. Ahora hablando de construcción, voy a leerles acá lo que dice una prensa de acá. Me parece que es nacional, esta no es local nada más. Cambio 21 dice lo siguiente: movida oficialista cuenta con el silencio de la oposición. Avanza la privatización del borde costero. No era suficiente entregar el mar a 7 familias durante la primera administración Piñera. Tampoco los fue beneficiar a la gran industria pesquera en contra de los intereses de los pescadores artesanales y del país. Ahora quieren entregar a privados, vía licitación, terrenos costeros de más de 6,5 millones de hectáreas. Se trata de bienes nacionales de uso público de todos los chilenos. La norma se encuentra en segundo trámite legislativo. Ya han sido sacados hasta por la fuerza pescadores de zona en que desarrollaban sus labores para instalar proyectos de carácter inmobiliario. O sea, el borde costero lo van a llenar de edificios de departamentos. Lo más probable. Pero si eso lo dice acá la prensa, esto está en trámite en es que puede en ser el otro poder tipo, legislativo. Puede ser otro tipo de inmobiliario, no necesariamente edificios para poder vivir, en este caso. Ese tipo. Es que acá estamos, Ricardo me está mostrando una imagen de unas casas que efectivamente están dentro del borde costero. ¿Y esto para quién van a ser? ¿No van a ser para el bajo pueblo? No. ¿Van a ser para pensionados, ni mucho menos? ¿Cómo que no para los pensionados? Ah, sobre todo las bajas pensiones. Claro, los más bajos. Los más vulnerables, entre comillas, vulnerables. Oye, pero volviendo a un poco al tema de las pensiones, todavía no encuentro, pero yo lo leí por ahí, Rodrigo, así que lo voy a seguir buscando. Está la información. ¿Qué leyó? Sí, lo que sí voy a mencionar es también cómo la AFP nos afecta a nosotras las mujeres. Que fue una de las razones del por qué, ¿cierto? Yo también estoy aquí como panelista. Dice que gana un 30% menos que el varón. Y el sistema depende de la remuneración, en tanto se sostienen las cotizaciones obligatorias que se sacan de ellas en un 10%. Porque la mujer es más longeva que el hombre. Pero hay que agregar algo bastante importante y que tiene relación con las enfermedades. La mujer puede ser que vivamos más tiempo, pero el problema grande es que vivimos en peor calidad de vida. ¿Por qué? Porque tenemos enfermedades cardiovasculares, sobre todo, que es la principal, ¿cierto?, que nos afecta para poder desarrollar nuestra vida. La tercera es porque tienen índices más altos de desempleo que los hombres. La cuarta es porque no recibe ingresos o recibe la mitad. Ahí que está igual sueldo, ¿cierto?, entre los hombres y las mujeres. Igual trabajo, igual paga, decíamos en algún minuto. La mujer debía pensionarse antes a los 60 años bajo el apremio de no poder después pensionarse por invalidez en caso dado. Pero entonces tenía 5 años menos que el hombre. Así que esas son algunas de las cosas que el quintopoder.cl lo explicaba. Entonces, efectivamente hoy día las mujeres tenemos que también asumir un rol importante cuando hablamos de las pensiones, cuando hablamos de discutir sobre la AFP, porque no es que nos vaya a afectar cuando tengamos 60, 62 años, sino que nos está afectando desde el día de hoy debido a todas estas implicancias que casi pasan desapercibidas por algunos. Bueno, por eso yo insisto que mi posición es nivelar toda esta situación. Ni más para uno ni menos para el otro. Tiene que ser al mismo nivel. La mujer, hay que reconocerle sus derechos. Además son más fuertes, son más poderosas que nosotros los hombres. Hay que reconocerlo, fatalmente. Un espacio musical. Saliva mi ilusión y me muerdes hasta el fondo la razón y un gemido se desnuda y sale de tu voz. Le sigo los pasos y me dobla el corazón. Cuando me besas se prenden todas las estrellas en la aurora. Y sobre mi lengua se desviste un ruiseñor y entre sus alitas nos amamos sin pudor. Cuando me besas un premio Nobel le regalas a mi boca. Cuando te beso, tiembla la luna sobre el río y se rebosa. Estamos de regreso nuevamente con su programa Directo al Grano, aquí en Radio Espacios FM 107.3, en la compañía de la compañera Elena Morales, Ricardo Sáez y quien les habla, Rodrigo Flores. Tomaba la palabra también, no porque sea patriarcal, sino porque me vengo a despedir también, ya que tengo una reunión con mis compañeros, que si me están escuchando, Javiera, Negro José, espérenme que voy en camino, tomo mi bicicleta y vuelo. Y me aprovecho de despedir y dejo con ustedes aquí a los compañeros que van a seguir con el programa. Pero hasta los dejo hasta una próxima sintonía. Muchas gracias también. Pero acláreme un poquito un punto. Sí, dice, sí. Me vengo a despedir. Sí, ¿qué ahora pasa? ¿No va a volver más acá? ¿No va a volver los otros programas? Vuelvo el próximo viernes. Ah, ya. Se despide del programa. Me despido del programa. Sí, no, es que él dice, me vengo a despedir porque esta parte del programa... En esta parte nomás, así como... Sí, mire, ya. Mire. No, ya me está echando, compañero. Mire, le aprovecho de dejar un volante para convocarlo al paro nacional. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por venir. Un abrazo y un beso. Saludo a los chiquillos. Que estén muy bien. Que salga muy bonita ahí la reunión, el compartir. ¿Cierto? No, tenemos reunión de base. Ah, Ricardo. Sí, digamos. Ha estado interesante la semana. Rodrigo igual nos comentó, cierto, hartas cosas desde lo nacional. Pero habían dos temas que a mí me interesaba poder tocar. Uno tiene que ver con lo local directamente, ya, que también lo vimos la semana pasada, y que tiene relación con el presupuesto regional. Ah, ya, sí, sí. ¿Le parece? Sí. Hay una discusión ahí sobre el presupuesto regional. Tremenda, ¿cierto? Sí. Y que hoy día se traduce en 2.400 millones, pero que se van para la... 2.480 millones, pero que se van para su tierra tan querida. Exacto, pasaron por aquí y ya no están. Ah, ya, o sea, ¿está de acuerdo conmigo ahora hoy día? Hoy no, estoy absolutamente de acuerdo. Hoy día estamos de acuerdo. ¿Cuándo no estamos de acuerdo, cuando Ricardo? Usted quiere nomás se pone en desacuerdo, pues. Pero, Ricardo, ¿cómo es? Porque, en realidad, cuando usted me dice que yo soy feminista, no soy feminista, claro, ahí ya no nos ponemos de acuerdo. Pues. Ahí pica la guía. Claro, obvio. Pero sí, en esto que tiene relación con que si no hay plata, ¿cómo se desarrolla la región? Exacto, porque ahí no están muy de acuerdo con el señor intendente encargados de discutir este tema. No, pues, y creo, bueno, el CORE, ¿cierto? Sí. Con me recuerdo ahí Tania Concha y algunos otros consejeros regionales partieron a Santiago, hablaron con el ministro, pero finalmente tampoco llegaron a Biobío con una respuesta muy positiva. Claro, no tienen respuesta clara para Concepción. Fue la recepción de una carta, sí, más que eso, y ahora es un silencio abismante y nuevamente nos quedamos con este ingreso que en cierto modo tampoco va a servir para el presupuesto del 2019, por lo que dejaban bastante en claro, porque sí, es para poder desarrollar los proyectos que están pendientes de este año, los dineros que se van para Cañete y no sé para dónde más. Y lo único que plantea el intendente es que pretende nuevamente, como ya es típico de este gobierno, una mesa, po. Nuevamente una mesa de conversación. ¿Redonda? En la cual no. Sería interesante saber si la mesa es redonda o no, porque pucha que es complejo, porque para que se siente con el resto de los alcaldes a saber cuál es la prioridad, porque para eso los invitaba adelante, eso decían los titulares ahí en Canal Regional que estuve revisando. Pero no me parece que es inconcebible que hasta la fecha no tengamos claridad del presupuesto. Me parece inconcebible que tengamos que a iniciativas tan importantes como son las ferias campesinas de las mujeres rurales, que conversábamos también el viernes pasado, lo que tiene relación con un festival musical, ¿cierto?, del rock, acá en Concepción baje alrededor de 300 o 600 millones de pesos, y que quizás el 2019 ni siquiera se haga. Entonces, ese tipo de decisiones, creo que lamentablemente no estamos en las condiciones para aguantar que los representantes de este gobierno en la región del Biobío hoy día vengan a plantearnos cosas tan que afectan tanto a la región, porque todo esto implica también puestos de trabajo, microeconomía, ¿cierto? Para las emprendedoras, las mujeres campesinas en este caso, o lo que podría significar el REC con todo lo que eso conlleva. Que viene gente de otras regiones a ver, ¿cierto?, el concierto y a los músicos que vienen de todas partes a hacer rock a Concepción. Y sobre todo porque Conce es la cuna del rock, po. Así que aprovecho a saludar ahí a varios amigos que sí aportan todos los días con un granito de arena a construir esa música tan bonita que tenemos en Concepción. Sí, yo reconozco que sí, que es eso, pero también me habría gustado que las autoridades, todas estas autoridades, se preocuparan más también de lo nuestro, lo criollo, la música y los bailes criollos, que los veo están muy, pero muy abandonados también. Sí, porque en realidad... ¿Usted sabe bailar cueca? Sí, yo aprendí hace muchos años. ¿Sabe bailar una polca? También. Ah, entonces usted podría... ¿Ha formado grupos de, digamos, criollos así para...? He participado. Ah, ya, ya. ¿En qué grupo ha participado? Estuve... La verdad es que cuando estuve en el colegio, ya, eso hace bastante tiempo atrás, pero no tanto tampoco. No mucho veo yo, pues. Participé en un grupo que era un conjunto folclórico en mi liceo. Yo estudiaba en el Liceo Experimental ya. De niñas a 39, así que ahí... Con fuerza el Liceo Experimental, LEC. Así que un saludo a todas las ex-liceanas del Liceo Experimental. En conjunto al Liceo Enrique Molina Garmendia. Un liceo emblemático. Emblemático. Enrique Molina Garmendia. Y que lamentablemente hoy día también está en un gran abandono. En un gran abandono. 540 alumnos. Para un liceo que tenía, no sé, más de 2.000, creo, más de 3.000 alumnos. Sí. Es grave la situación del Liceo Enrique Molina. Y que en una oportunidad a nivel nacional compitió en conocimiento, esto es años atrás, con los más y mejores liceos donde estaban los privados. Concepción ocupó un tercer lugar, que para ser provincia en aquellos tiempos fue bastante honroso. Y el Liceo Experimental también se forma por lo mismo, porque era un liceo que con el cual se experimentaba, ¿cierto?, en conocimientos, que nace de una selección de alumnas que salen del Liceo Fiscal. Del Liceo Fiscal, perdón. Pero, bueno, ahí estuvimos entonces nuestro conjunto, que era dirigido por la profesora Mitzi Espinosa, así que un saludo para la profesora Mitzi Espinosa, si es que nos está escuchando. Se llamaba Conjunto Folclórico Filún. Ay, ay, ay. Y el Filún era bastante famoso porque nos conocía a todo el mundo. ¿Qué significa Filún? ¿Serpiente? No. Era... chuta, no le voy a mentir porque sabe que tengo un vacío, pero me voy a acordar la próxima semana porque la verdad es que Filún nosotros lo construimos. Yeah. No es un concepto que ya venía con significado. Nosotros le dimos el significado al Filún. Y lo pasábamos súper bien con mis compañeros. Pues de hecho, ahí tuvimos algunos chiquillos que fueron vicecampeones nacionales de cueca. Yeah. Cristian Cifuentes, Viviana Fuentes también. Así que un saludo para ellos. Y así también tuvimos varios otros más. Pero salieron vicecampeones nacionales de cueca. Sí. Me merece una duda ahí, ¿eh? Capaz que hubieran sido los legítimos campeones, ¿eh? Porque a Concepción como Concepción en ese tiempo, siempre y todavía siempre como que lo tiran para el lado. Al lado. Fíjese que a veces hasta para leer el teletiempo a veces se pasan de largo. Pero si los chiquillos bailaron, me acuerdo yo, en esos pies de cueca se los bailaron como los dioses. Y siempre nosotros estuvimos convencidos de que le habían quitado el primer lugar. No me cabe ninguna duda, que, no me cabe ninguna así duda. Así que un saludo ahí para los chiquillos y las chiquillas del conjunto, ex conjunto folclórico Filún, que algunas chiquillas todavía tratan de darle un poquito de vida. A veces se juntan para hacer algo de música por ahí. Qué bueno. Sí, mientras tanto, hagamos un espacio musical ahora y ojalá nos dieran una cueca, por Nacho, pa' ahí. Un espacio musical. No tengo ni una, no me acuerdo ninguna paya hoy día. No, está en la luna. Bueno, esperemos entonces. Pero, ¿qué le parece, Ricardo? ¿Y qué le parece que en vez de ir a la pausa musical, conversemos de lo que nos queda de lo internacional, de lo latinoamericano? Ya, perfecto. Sí, perfecto. Porque usted es partidaria, le cae muy simpático el candidato señor Bolsonaro. No, pues al revés, pues. Mire, anda con la maldad, Ricardo, hoy día. Sí. Es que nosotros, del pueblo que somos, claro, del bajo pueblo, del no bajo podemos pueblo. Estar con Archi, con extremista. No. Que está bien, sería bueno que fuera de derecha, pero a los extremos que llegue ese caballero, qué no. Tremendo. No es concebible. Qué tremendo dicho. No. No, no, sí. Que no se merece que la viole. Que eso, porque esos son los dichos de alguna diputada en Brasil que dijo Bolsonaro. A todo esto, Radio Escucha, estamos hablando sobre el candidato, ¿cierto?, que está postulándose a las elecciones en Brasil. Estamos, la verdad es que bastante hemos seguido las noticias, nos preocupa un poco la situación que se puede estar gestando en Brasil, porque también da una pauta para lo que podrían ser Chile, Argentina, Perú en unas próximas elecciones. No es casual que tengamos a dos candidatos de derecha que ya están sí, haciendo campaña. Exacto. Están en campaña. Yo le iba a decir personajes, porque en realidad hoy día no sé qué tan candidatos serán, pero por lo menos personajes que... Pero si ya se candidatean. Han levantado sus candidaturas, ¿cierto? Que es Jacqueline Van Rysselberghe, la tía Jackie, por un lado, ¿cierto? Y al otro lado tenemos a Caspo. Qué tremendo es que además ellos denoten sus diferencias tan abiertamente, porque la prensa sí los detectó. La prensa aquí me gustó lo que hizo la prensa, porque la prensa dijo, no, aquí hay un quiebre entre la UDI y RN. Pero y eso fíjese, es interesante. Fíjese, Elenita. Porque por eso a Piñera le está costando más llevar a cabo este gobierno y tiene sí. El despelote por dentro. Sí. Yo veo que gracias a la valentía, digamos, de muchos periodistas en Chile hoy día, se discuten las situaciones que los gobiernos de derecha están haciendo. Mm. Incluso lo que dejaron en carpeta y no lo realizaron los gobiernos de la Concertación. Mm. Porque la Concertación también quedó al debe, desgraciadamente. Sí, desgraciadamente. Sí. Bueno, por eso ya no existe la Concertación y se tuvo que mutar a una nueva unidad, ¿cierto? Que lo que buscaba justamente era un proyecto que pudiera ser más transversal, y por eso nace la nueva mayoría. Hoy día claramente ya no existe, pero están buscando otras alternativas. Claro, y los de, digamos, los oportunistas de siempre, que en otro tema, en otro programa, en forma más amplia podemos conversarlo, también tratando de destruir más que construir. Sí, no, terrible. Pues, sí. ¿Qué le vamos a hacer? A ver. Bueno, un saludo hablando de periodistas, a un periodista que estuvo por lo menos 4 años en Chile, que es chileno-brasileño, que fue muy amigo nuestro, que es muy amigo nuestro, el periodista Víctor Pino, que él en este minuto está en Brasil, se volvió a su otra tierra, quien también nos ayuda a mantenernos al día, ¿cierto?, con la situación que se está viviendo en Brasil. Que, bueno, dicho sea de paso, hemos visto algunos ejemplos descarados de apoyo a Bolsonaro en los puestos de trabajo, de personas que están relacionadas con la iglesia o con puestos de poder, en donde realmente llega a llamar la atención. Imagínense que creo que iban a llegar como a 10 millones de pesos diarios en apoyos económicos de los empresarios y las personas que hoy día están apoyando la candidatura de Bolsonaro. Todo esto, adivinen, ni siquiera por dinero en efectivo o en muestras de algo que simbolice dinero, sino que solamente transferencias bancarias. Yeah. Esa es la manera que él tiene de financiar su campaña presidencial. Sí. Y sabe lo otro, Elenita, que muy breve, sí. en Arabia Saudí, ¿usted tiene claro lo que pasó con un periodista? Al que entró a la sede del gobierno y después no volvió nunca más a salir. ¿El de que fue esta semana o la semana pasada? Sí. Que hasta ahora, lo que yo tengo entendido es que lo mataron. Es macabro, sí. Sí, es terrible. Porque su pareja, con cual iba a casarse, lo esperó 4 horas a la salida y no salió nunca más y ahora se da por desaparecido. Chuta. Creo que yo escuché en alguna noticia que ya que lo habían matado. Sí, pero eso se sabe ya prácticamente que lo asesinaron. Claro. Pues porque no aparece en ninguna ahora, parte el más. ¿El por qué, el cómo, en se dónde estima, estamos que se están estima porque era cosas. Crítico del gobierno. Muy crítico. Y lo que ha ocurrido también en México. En el año corrido van 70 periodistas asesinados. En México. Pero acordarnos de cómo fueron las elecciones, ¿se acuerda que los candidatos, alrededor de 100, más de 100 candidatos a las diferentes ciudades y provincias de México, también muertos, ¿cierto? Sí, asesinados claro. Por los grupos estos de poder, pero relacionado absolutamente con el narcotráfico en México. Entonces, en Chile tenemos que estar atentos, ojo piojo, como decían en una parte, qué es lo que pasa con el periodismo, que está también seriamente, digamos, o está en serio peligro, tal vez. Por eso es tan importante el trabajo que hacen las radios comunitarias. Sí, señorita. Por eso es tan importante que todos nuestros radioescuchas estén atentos, nos acompañen y nosotros le traigamos la noticia fresquita, que nos den la oportunidad de estar todos los días en su casa. Y la noticia que va directo al grano. Al grano, ¿cierto? No andamos con tapujos. No, pues no andamos con tapujos. Bueno, ya estamos llegando al término, porque el dios Cronos, como digo yo, es inexorable. Helenita, si usted quiere ya puede despedirse. Porque sí, a ver. Ya hemos dialogado. Solamente un saludo a los recientemente candidatos electos del sindicato número 1 de la Universidad de Concepción. Entiendo que uno de los sindicatos más grandes de la región y del sur de Chile. Así que un saludo para Espedio Ibáñez y Angélica y Eliana, que son parte, cierto, de la directiva que hoy día que ya en unos días está prontamente a asumir en sus puestos como dirigentes, a defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Obviamente esta radio va a estar a disposición de ustedes, amigos, así que un gran abrazo. Y como decía Ricardo, la próxima semana todos atentos, todas atentas, porque se viene el 24, ¿cierto?, de octubre con la marcha del No Más AFP. Vamos a, como Ricardo viene en las mañanas y no pudimos resolver el dato del lugar y la hora en donde va a ser citada, como él nos acompaña en las mañanas también acá en la radio en otro espacio, le vamos a dejar la gran tarea para comunicarles a ustedes y mantenerlos ahí directo al grano y atentos a este dato. Un abrazo a todos y todas en Radio Espacios FM 107.3. Chao, Juan Carlos, y muchas gracias también a ti. Muy bien, Helenita, nuestra panelista, directora también del programa, porque en el fondo acá no habemos panelistas, todos somos directores del programa, directo al grano. Nos despedimos de nuestras amigas y amigos, vecinas, vecinos de Radio Escucha y de todos los que nos escuchan, porque esta radio también es online. Que pasen un lindo fin de semana y con este espacio musical nos despedimos.